Arranca otra edición de Vericuetos, este programa en el que intentamos sacar a la luz esa música que normalmente permanece en la más absoluta oscuridad mediática. Hoy vamos a empezar con un grupo de Madrid, llamados el Círculo de Willis, que el año pasado sacaron un trabajo llamado Fábulas, que viene acompañado de un cómic y en el cual estos chicos se explayan a gusto con temazos incontestables como por ejemplo este Tú no sabes lo que has hecho. intentes apartar los peces de los mares y a las aves de los vientos, como si fueran mercancía seleccionada en el estante de un mercadillo de barrio. No comentes que en mi cuarto está la guerra y que el enemigo soy yo. No me mires de frente, no me espantes por la espalda. No podes el árbol de las verdades. Déjalo que se extienda, quizá en otros tiempos, quizá en otros mundos. Déjalo que se extienda, déjalo que fluya con la nada por el todo. Y déjame vivir, vida, por las ramas del imposible, donde los sueños no se acaban. Tú no sabes lo que has hecho. Pues así de categórico se muestra en el círculo de Willis en este primer tema del disco Fábulas. Casi una hora de música que viene además acompañada de un cómic en el cual apoyan las historias que cuentan las canciones. El círculo de Willis. Y vamos a acercarnos ahora a un interesantísimo proyecto llamado Sonidos en Recesión, editado por Lea Ediciones, en el cual 28 artistas sonoros ponen banda sonora a la crisis mediante una serie de grabaciones que intentan reflejar esta deprimente situación en la que estamos metidos hasta el cuello. Pues nada, vamos a escuchar, por ejemplo, la primera de estas aportaciones, que se llama Imaginaria y viene firmada por Lali Barriere. Thank you. lamentos quejumbrosos para ilustrar una crisis. Es parte de este trabajo, Sonidos en Recesión, editado por Lea Ediciones. Vamos a escuchar otro de los 28 cortes que lo componen. Este es de Paco Rosique y se llama Coyuntura de Cambios. Hace muy poco hemos tenido tocando muy cerca de aquí, del cuartel general de Vericuetos, a Lee Ranaldo, el que fuera componente de Sonic Youth, un grupo el cual ahora mismo está en una situación, la que no sé muy bien cuál es, después de la separación de Kim Gordon y Thurston Moore. Entre tanto y no, pues Lee Ranaldo, el otro guitarrista, se ha hecho con una banda y ha sacado un disco llamado Between the Times and the Tides, con el cual se encuentra girando estos días por nuestro país y aledaños. La música del disco es bastante parecida a lo que últimamente nos venía ofreciendo Sonic Youth, quizá con un toque más popero, con canciones igual más cortas y tal, pero bueno, con un sonido de guitarra marca de fábrica inconfundible. El disco se abre con este Waiting on a Dream. Thank you. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Y aquí seguimos en Vericuetos, ahora para acercarnos al trabajo de Pangu, un grupo formado por dos señores de extraño nombre y sus cacharritos. El disco que nos ocupa, editado por UTEC Records, se llama Primeval Man Born of the Cosmic Egg, algo así como el hombre primigenio nacido del huevo cósmico. Y está basado en una antigua leyenda de la tradición china. Y el primer corte del disco se llama Silver Needle, Silver Dragon. We'll be right back. Y con este final nos dejan los Pangu, este dúo de improvisadores de por ahí arriba. No sé si son suecos o finlandeses o por ahí. Y es momento ahora en Vericuetos para, contrariamente a nuestra tradición de que yo acaparo todo, hemos traído a un ser humano al programa, un ente viviente y pensante que nos va a ilustrar un poco sobre unos extraños sucesos que tuvieron lugar en el Japón de los años 80. Así que demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Javier María Fox, experto en bizarradas japonesas y muchas otras cosas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, aquí ya ves, levantando el país como se puede. Sí, hay que hacer. Pues bueno, ¿qué nos traes hoy? Que creo que es el inicio de algo que has descubierto muy, muy peligroso. Sí, sí, es que hemos estado indagando ahí en archivos ocultos en la red y nos hemos visto los oídos con música muy especial de unos cuantos autores que arrancan un poco de finales de los 70, ¿no? Bueno, en Japón ha habido muchos movimientos y estamos empezando a descubrirlos por este lado, ¿no? De Asturias. Y entonces, quizá, para empezar, ¿no? Pues entraríamos por una figura importante dentro del jazz, free jazz, y luego pues de la música avant-garde y pop y yo qué sé qué más. Que fue un poco tirando de ese hilo como fuisteis descubriendo todo el mejunje que se montó allí, ¿no? Sí, sí, sí. Había una conexión, parece ser John Thorne, Bill Laswell, con japoneses y con Akira Sakata en concreto, ¿no? Y entonces empezó a aparecer por ahí maravillas, ¿no? Muy bien. Y entonces, bueno, cuéntanos ahí cómo empieza el asunto. Bueno, la movida, sí, para ser lo más breve, se puede decir que Akira Sakata tiene sus trabajos previos, pues ya a finales de los 70, enfocados en la mezcla con la electrónica y su particular versión del free jazz, ¿no? Él es saxofonista. Y se monta una suerte de orquesta, ¿no? En el 81, más o menos, y graba pues unos cuantos LPs y algunos maxis, ¿no? En esa época, 81, 80, 81, 82. Y le da el nombre de Wajaja a la cosa. Wajaja. Wajaja Sakata Orquesta. Wajaja Sakata Orquesta. Aquí, mientras tanto, estábamos con Naranjito y poca cosa más. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hacían estos señores nipones que... Uy, mire, esto es un antivirus. Gracias, gracias. Qué educados. Esta chica, sí, sí, sí, están en todo. Qué bien. Y nada, pues vamos a, si eso ya ponería algún temilla, sí, para abrir boca, directo. ¿No? Sí, sí, sí. El primero, que es del primer disco del 81, ¿no? 81, sí. Tienen dos larga duración en el 81, ¿no? Con nombres prácticamente impronunciables, pero bueno, con saber qué es Wajaja Sakata Orquesta, pues ya nuestros oyentes podrán indagar e investigar por su parte. Efectivamente, y luego, como siempre, ya sabéis que en el blog de Radio Crash lo voy a poner todo escrito para que lo tengáis ahí, que solo tengáis que copiar y pegar. Fantástico. Pues nada, escuchamos este tema que, si no me equivoco, abría el primer disco de Wajaja Sakata Orquesta. Son, bueno, la canción se llama Inanaki. Thank you. Pues ahí estaban, guajaja. Fox, por Dios, dinos, ¿qué demonios es esto? No, bueno, es que claro, quizá de entrada es difícil de digerir, ¿no? No, que es broma, aquí suenan cosas mucho... No. Yo creo que mucho no. Algo más, quizá. Algo más. Pero, hombre, la mezcla que tienen de desproporcionada y tan libre de conceptos musicales, yo no he escuchado nada igual en esa fecha, ¿no? En el 81 en Europa y en Estados Unidos en general la gente está bastante dormida, pero esta gente aúna una musicalidad y unos criterios de composición y libertad de exposición inauditos. También habría que decir que esta gente fueron a un festival en Berlín en el 81 y fue cuando se conoció a esta gente en Europa y tal, y tuvieron un éxito arrollador. Pero fuera de Japón, o sea, en Berlín, sí, ¿no? Sí, dices, en Berlín. ¿No? En Berlín quedaron como gente completamente, les rayaron las neuronas y entonces a partir de ahí fueron muy considerados por según qué gente en aquellos primeros de los 80. También habría que decir que es una orquesta, se llama orquesta, pero en realidad son 5 músicos, ¿no? 5 o 6 músicos. Los créditos tampoco están muy claros. Bueno, di tú que la Yellow Magic Orquesta eran 3 y también iban de orquesta por la vida. Sí. Lo de ir de orquesta por la vida siendo una sola persona, 2, 3, es muy típico y en general en Japón les gusta mucho, parece ser lo de ese concepto, ¿no? Pero bueno, habría que decir que hay algunos de estos de los componentes, aparte de Sakata, que son figuras muy importantes dentro de la música japonesa. Ya a partir de esos años, incluso antes, ¿no? Por ejemplo, como abre el disco, si os habréis fijado, hay unos redobles de batería tremendos hechos por Shuichi Murakami, alias Ponta, que es un tremendo baterista formado en el jazz rock o en la fusión de los años 70 y tiene varios discos en esa onda, ¿no? Antes de ingresar en la orquesta de Sakata, y le da una personalidad, desde luego, al grupo enorme. Y luego tendríamos que citar, lógicamente, a la vocalista. La cantante, ¿no? Que tiene ahí un registro apabullante también. Apabullante, es increíble, es crema. ¿Cómo se llama? Mishio Ogawa. Mishio Ogawa. Uh-huh. Y bueno, luego están otros componentes como Shuichi Chino, que es el teclista, y Kiyohiko Senba. Hacemos hincapié en Kiyohiko Senba, porque Senba, más adelante, si me sigues invitando, os seguiré torturando con este tipo de calidades venidas de Japón, porque Kiyohiko Senba, un año después o dos, formó los Haniwa All Stars, en los cuales incluye prácticamente a todos los músicos que están en Sakata Orquesta, más otros músicos de otros grupos eminentes como Chakra, como Yapus, como Killing Time, que iremos viendo, si tenemos opción. Son nombres que todavía para nosotros son desconocidos, supongo que para vosotros también lo serán, y que iremos descubriendo poco a poco. Hoy vamos a seguir con estos chavales de Guajaja. Guajaja. Y bueno, pues otro temilla de este disco, ¿no? A ver, por ejemplo, uno para el cual se mataron bastante con el título, Guaja Guaja. Guaja Guaja, que realmente yo creo que tiene influencias asturianas. Tiene su origen en la cuenca, sí. Por ahí. Pues vamos allá. Thank you. Bueno, pues estos seguían siendo Wajaja, no tiene mucho que ver así a priori este tema con el anterior, pero bueno, eso es una constante, ¿no?, con esta gente, la variedad incansable de cosas. Sí, de hecho, dentro de un mismo tema se ve que hay muchas inquietudes, ¿no? Que como es una orquesta, pues, o sea, o tiene un concepto de que cada uno aporta lo máximo posible, se ve que incluso se pegan en vivo haciéndolo, ¿no? Bueno, pues sí, entonces, nada, tienen otro segundo disco que salió también en el mismo año. Sí, tienen, que sepamos, hasta la fecha, tienen dos LPs, dos de larga duración en el mismo año. El segundo tiene unas partes como de radio, de 13 minutos, que, bueno, son más o menos interesantes si a uno le gusta mucho el grupo, ¿no? Pero quizá en el primero, son los dos del 81, pero en el primero tienes la esencia de lo que es el grupo, ¿no? Realmente. ¿No? Vamos a seguir destripando esa esencia con ese primer disco y con otro tema llamado, en inglés, My Happiness Is Not Yours. Mi felicidad no es tuya. Algo así. Más o menos. Vamos a ver a qué suena. We'll be right back. ねえねえ、どうせ死ぬときは別じゃない。ね。 Bueno, pues ahí estaban estos Guajaja con este disco que ya veis qué cantidad de policromía tiene y de cosas diferentes y bastante cachondas, ¿no? También. Sí, sí, sí. Está en ello. Y vamos a ir terminando ya el programa de hoy con este pequeño aperitivo que nos está trayendo Fox sobre determinadas aberraciones japonesas. Que bueno, ahora vamos a ir con otra rareza, ¿no? De un saxofonista. Sí, por glosar un poco la figura de Kazuaki Shimizu, que es también saxofonista, que en ese mismo año también hizo un disco, grabó un disco, bueno, luego tiene su carrera en solitario, tal, y este disco, no sé si es el primero, pero desde luego es muy interesante entero. Y dentro de este disco hay una pieza que se llama Puzzle 34, me parece que es. No sé si el tío se dedicaba a hacer 33 puzzles anteriores, pero este es el número 34 y lo incluye en este disco que se llama IQ 174, de Kazuaki Shimizu. Y esta pieza pues parece un corta y pega inicialmente en el 81, momento en el que los samplers estaban empezando a comercializarse. Y desde luego es deslumbrante la capacidad de composición y de imaginación tímbrica que tiene, ¿no? Bueno, pues vamos a dejaros hasta la semana que viene con este señor Shimizu. Estaremos aquí de nuevo en Radio Crash el martes a las 11 para seguir echando luz sobre algunos rincones oscuros de la música. Gracias, Fox, por venir hoy. Gracias a ti. Y nada, nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.